Hola, buenas tardes a todas y a todos. Así comenzamos una nueva emisión de la Conquista de los Sonidos, como siempre los domingos en directo entre las 7 y las 8 de la tarde, un espacio de una hora dedicado a música electrónica no convencional, que hoy se centrará en una compilación de la era postindustrial. Y ahora ya para comenzar, abro un inciso. Cuando hablamos o cuando hablo de música postindustrial, no me estoy refiriendo a un género musical en particular, sino más bien a lo que serían un grupo de subgéneros, dígase ambient industrial, dark ambient, martial ambient, neofolk, noise, power electronics y otros muchos que surgen justo al inicio de la década de los 80, con multitud de grupos posteriores a los primeros grupos industriales y que precisamente recogían influencias de estos, sobre todo en lo que respecta a ideas y a actitud, a manera de hacer, de crear, de gestionar su propia música, de autoeditarla, etcétera. Y además también recogían influencias de otras músicas y sonidos, desde pioneros de décadas anteriores como Stockhausen, pasando por el ambient más clásico, tipo Brian Eno, la música krautrock nacida en Alemania la década anterior, o incluso músicas no occidentales, músicas de Oriente Medio, de África, etc. La compilación que ya he nombrado en la cabecera del programa se llama The Elephant Table Album, con el subtítulo A Compilation of Difficult Music. Septiembre de 1983 es su fecha de publicación por el sello Extract Records. Inicialmente en un doble LP, fue reeditada en el año 89. Igualmente en un doble LP y también en un CD que contenía algunos temas menos que la publicación original. Fue compilada por un periodista musical llamado Dave Henderson, siguiendo a una serie de artículos suyos que habían sido publicados en un magazine llamado Sounds, y en los cuales aparecían una relación de nombres, de grupos, de sellos, de nuevos estilos musicales como los que acabo de citar, acompañados con una pequeña descripción, es decir, que era algo así como una especie de guía para descubrir y orientarse en el contexto de la música industrial y postindustrial. Esta compilación, The Elephant Table Album, se trata de una de las más destacadas de aquella década. En primer lugar, por ser bastante temprana, en 1983, y en segundo lugar, por reunir a un montón de proyectos musicales, algunos de ellos todavía muy jóvenes por aquel entonces, y que con el tiempo se convertirían en imprescindibles para entender un poco esta cultura musical de los 80, primeros 90. Vamos a comenzar por eso con un dúo cuyos miembros ya estaban bastante rodados tras 6 años en la formación Throbbing Gristle entre 1975 y 1981, junto a Peter Christopherson y Genesis P.O. Rich. Hablo evidentemente de los otros dos miembros, de Chris Carter y Cosi Fanny Tutti, de nombre real Christine Carol Newby, que una vez abandonado en el año 81 Throbbing Gristle, formaron un dúo llamado Chris and Cosi, con el cual tuvieron una evolución sonora menos agresiva, algo más cercanos al synthpop, como vamos a escuchar en el siguiente tema, Tears of Blood. Out. Bien, pues vamos a continuar con otro de los grandes nombres de la música industrial, aunque creo que a este tipo nunca le ha hecho demasiada gracia o nunca se ha sentido especialmente identificado con la etiqueta. Me estoy refiriendo al proyecto Nurse with Bond, formado en 1979 por Steve Stapleton, que es quien ha tirado del proyecto pues hasta el día de hoy, aunque ha ido contando con diferentes colaboraciones. Un personaje muy influenciado por grupos krautrock alemanes como Amondul y por las vanguardias artísticas de las primeras décadas del siglo XX, empezando por el futurismo hasta el surrealismo y pasando, por supuesto, por el dadaísmo. Se trata de todo un referente de la experimentación sonora y musical y del collage sonoro artesanal, trabajando con loops, con manipulación de cintas, con grabaciones de campo, etc., y jugando en un sentido del humor entre lo absurdo y lo oscuro, como escucharemos en la siguiente pieza, llamada Nana or a Thing of Uncertain Nonsense. Abraham Lincoln said all men was created equal, but Abraham never saw Bo Diddley in the shower. Thank you. Pues esto es Nurse with Wound, uno de los nombres presentes en esta compilación que van a ir apareciendo a lo largo del tiempo seguro en la conquista de los sonidos. Nos vamos ahora con otro proyecto menos conocido que los dos anteriores, formado por Glenn Michael Wallis en 1982 y, si no me equivoco, todavía en activo. Se trata de Constructivists. También este personaje ha ido contando con colaboraciones a lo largo del tiempo, nombres misteriosos como Joseph Ahmed o Dr. Al Capone Shields. Y, como digo, es una formación bastante desconocida para un público genérico, más general, pero muy respetado por quienes conocen más a fondo o están involucrados en esta historia, tanto por su consistente trayectoria musical, con un sonido, como escucharemos a continuación, industrial minimalista, como pues por haber aparecido repetidamente en sellos como Harsh Reality Music en los 80, o más contemporáneamente, de manera más actual, en Old Europa Café o el austriaco Klang Gallery. El tema que vamos a escuchar tiene por nombre Andropov 84. We'll be right back. Andropov 84 de Constructivists. Vamos ahora con otro de esos nombres potentes de la época postindustrial, uno de los que tiene una aura mítica, aunque particularmente no me gusta demasiado emplear estos términos. Se trata de Brin Jones, Muslim Gods, que aparece en esta compilación The Elephant Table Album, con un tema de su primera época. Él comenzó a principios de los 80, llamado Milena Jesenka, un tema que toma el nombre de la escritora y periodista checa relacionada con Kafka, que falleció en el año 44 en Alemania, en el campo de concentración de Ravensbrück. Aunque casi toda su discografía, que es muy, muy extensa, basta decir que, habiendo fallecido en enero del año 99 debido a una extraña infección sanguínea, aún a día de hoy se publican álbumes con material suyo inédito. Ya está la cosa por encima de los 100 álbumes originales. Algo que se está realizando sobre todo gracias al trabajo, digamos, devoto del sello de Ámsterdam, Stalplaat, y también de otros sellos como el norteamericano de la ciudad de Portland, Soleil Moon, e incluso recientemente con la Muslim Gods Preservation Society. Hasta este punto llega la admiración por la figura de Muslim Gods. Pues decía que toda su discografía, o prácticamente toda su discografía, gira en torno a una temática diferente, y es la ocupación del territorio palestino por parte de Israel, extendiéndose también su interés por lo que es todo el mundo árabe en general. Escuchamos ahora, nos centramos en este tema de The Elephant Table Album, llamado Milena Jesenka. Yeah. Thank you. De Muslim Gout hemos saltado a David Jackman con su tema The Edge of Nothing, un David Jackman que ha firmado la mayor parte de su discografía como Organum y al que se le puede aplicar lo mismo que comentábamos sobre Constructivists, no demasiado conocido por el público, por un público más general, pero sí muy respetado, sobre todo pues por otros artistas, por otros proyectos musicales similares a él. Ha colaborado, por ejemplo, con The New Blockaders, que son otros qué tal, y también con Nurse With Wound, que escuchábamos ahora hace unos minutos, o el norteamericano Zef. Y de David Jackman damos otro salto. Ahora pasamos ya al segundo LP, del que vamos a escuchar un par de temas. Vamos con Nocturnal Emissions desde Newcastle. Uno de los músicos, o no músicos, como se suele decir habitualmente, de manera bastante correcta, pienso, más prolíficos, surgidos de este contexto musical. Se ha dedicado pues desde principios de los 80 a la música concreta, al collage sonoro, al dark ambient o ambient industrial, y también al ruidismo, particularmente en sus inicios. Y en algunos álbumes ha incluido también música punk y ritmos basados en beats bastante peculiares, como el tema que escucharemos a continuación, llamado Suffering Stings. un Nocturnal Emissions que además ha trabajado pues con el formato vídeo y con el diseño gráfico de manera bastante crítica en lo que respecta a la sociedad del control, de la videovigilancia, a la sociedad de la sobreinformación, de la publicidad o del marketing. Vamos a escuchar ya el tema en cuestión. We'll be right back. Suffering Stings de Nigel Ayers, Nocturnal Emissions desde Newcastle, ciudad de la cual también son originarios los grandísimos Soviet France, que por aquel entonces, en el año 83, ya estaban activos, tenían publicados pues en torno a 3 o 4 álbumes, y que aunque no aparecen en esta compilación, pues bien podrían hacerlo. Continuamos en el Reino Unido y ya para acabar con un grupo activo entre 1980 y 2002, Bourbonnais Qualk, un grupo que tuvo una curiosa evolución, ya que desde unos inicios al parecer bastante agitados, con actuaciones donde el vandalismo tenía más presencia que la música. Esta es una información que no he podido documentar a través de lecturas de crónicas o de visionado de vídeos, pero que bueno, tengo pendiente de investigar porque puede ser bastante interesante. Desde estos inicios así como más turbulentos, más violentos, siguiendo pues ya entrados en los 80, unos años con un sonido híbrido entre la música industrial, el post-punk y algunos elementos difusos del funk, que esto es algo que practico de manera pues bastante más nítida algunos grupos como por ejemplo 23 Skidoo, y una última época ya en los 90 pues bastante curiosa, donde hicieron música electrónica pura y dura, con algunos álbumes más down tempo y otros pues que son auténticos discazos, como Autonomía, publicado en el sello Praxis, en la que fue de hecho una de las primeras publicaciones del sello Praxis, donde se movían con total soltura pues en el techno, en el acid y en el hardcore. Lo que vamos a escuchar ahora, con el nombre Under the City, pues pertenece a lo que sería esta segunda época que comentaba ahora mismo, y suena tal que así. Bourbonnais Qualk. Pues con Bourbon Squalk hemos llegado al final de la conquista de los sonidos de hoy, en la cual hemos repasado la compilación The Elephant Table Album, pues a lo largo de 7 temas, con Chris and Cozy, Nurse with Bound, Constructivists, Muslim Gauth, David Jackman, y por último en el segundo LP, Nocturnal Emissions y Bourbon Squalk. Antes de cerrar definitivamente el programa, como siempre, os recuerdo la información del mismo. Esto se llama La Conquista de los Sonidos. Es un programa sobre música electrónica no convencional que se emite los domingos en directo entre las 7 y las 8 de la tarde, que tiene repetición las madrugadas del martes al miércoles entre la 1 y las 2. Que podéis escuchar también a través del podcast de Radio Bronca, cuya página es podcast.radiobronca.info. Y además pues tenéis un blog con información del programa, los tracklists de lo que suena cada domingo y demás cosas, cuya dirección es sonidosnorestringidos.wordpress.com. Y también tenéis disponible una dirección de correo electrónico a la que podéis hacer llegar, como siempre digo, pues aquello que os plazca, que os venga en gana, en torno al programa, que es sonidosnorestringidos@gmail.com. Nada más por esta semana, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Hasta entonces, salud y radios libres. So real.